y sobre todo lograr una sonrisa libre de ellos, que eso es muy importante. Lo que pasa que ya cuando llegue el momento, pues se dirá, y ahora mismo, pues eso, dar las gracias a todos. Y se me olvidaba un detalle, que también en la reunión próxima vamos a formar la junta directiva de padres y profesionales, porque lo que queremos llevar este proyecto con la máxima transparencia de todas las acciones y todos los proyectos que se realicen, y los padres y madres tienen que estar implicados y participando, y es necesario que formen parte de esta junta directiva. Entre ellos será uno o una madre o padre, tesorero y vocales. Vamos a decir final, para que ya a primeros de febrero ya empezamos con la práctica. Ya están todos los horarios terminados, los materiales en camino. Ya esta próxima reunión y empezamos a caminar todos juntos. Cambiamos de asunto. Hoy viernes arranca la programación de las octavas jornadas por la integración que pone en marcha la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para esta tarde a las 8:30 se ha previsto ofrecer una charla-coloquio sobre la anorexia y la bulimia en la Ermita del Jesús. Para ello se va a contar con la participación de Gloria Arroyo, psicóloga, Pedro Galiana Jiménez, médico, y Francisco Reyes, familiar de un enfermo. José Antonio Guerrero, integrante de la Hermandad, ha informado que además a lo largo de esta mañana se han desarrollado dos ponencias en el IES Los Remedios y en el Colegio Fernando Gavilán, donde se les ha hablado a los alumnos sobre la labor que realiza la ONG Madre Coraje en Perú. El sitio donde se va a celebrar va a ser en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, ¿vale? Ha sido una petición del propio instituto que se nos hizo una vez que el año pasado terminamos de organizar allí la jornada, porque la conferencia tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces querían volver a repetirla. Y entonces pues la jefa de estudio se puso en contacto con nosotros y nos pidió que la volviéramos a realizar este año. Y por eso se vuelve a realizar en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Desde la ONG que venía, pues se nos planteó la posibilidad de que, ya que venían y se desplazaban a Ubrique, podían venir varias personas y a la misma hora poder hacer otra conferencia en otro centro educativo, pero siempre y cuando estuviera muy cerca. Entonces pues nos pusimos en contacto con el Colegio Fernando Gavilán, y allí se va a hacer la otra conferencia, que van a ser las dos exactamente igual. En ella pues se proyecta un vídeo sobre cómo estaba la zona donde están trabajando antes de que ellos llegaran, y qué materiales les aportó, y cómo pues poco a poco han ido progresando y educando a que sean autosuficientes, ¿no? Y bueno, pues de eso va a tratar, sobre Madre Coraje y esa ayuda que está prestando a los pueblos del Perú. Como todos sabéis, pues la hermandad lleva muchísimos años trabajando con Madre Coraje. De hecho, tenemos nuestra delegación en Ubrique, que recogemos la ropa y las otras cosas que recogemos para esta asociación. Y bueno, pues tenemos vínculos y a través de ellos pues organizamos el año pasado esta conferencia, que tuvo mucho éxito. El año pasado se hicieron dos y la que más éxito tuvo fue al parecer esta, y se nos pidió que volviéramos a realizarla por el éxito que tuvo entre los escolares, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es un placer siempre colaborar con los institutos, y de alguna forma pues estas jornadas que son de puertas abiertas, como decimos en esta parte, ¿no? Pues colaborar y organizar con ellos actividades, y que nuestros jóvenes pues también de alguna forma tengan ese vínculo con la solidaridad y participen a la vez de esas jornadas, que supuestamente pues a lo mejor si no la organizara en este centro educativo pues no sabrían que habría una jornada ni asistiría. Por fin arrancan nuestra jornada y bueno, estamos grabando ya de que empiecen para informarnos y para debatir pues esos puntos que bueno, que creemos que son siempre de interés y que bueno, que durante años pues va teniendo esa aceptación. Esperemos que este año pues también la gente se acerque hasta nuestra Iglesia del Jesús para aprender que está abierto para todo el mundo, que no hay entrada, que es gratuito, que no que no se mira el carnet ni nada, que sino que está abierto para toda la gente que quiera verlo, y que siempre queremos que son puntos y conferencias que no, la gente no es, nos comunica, oye, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no decís esto? Y buscamos a las personas que creemos que están más acorde con los problemas que hay, y esperemos pues que sean tan fructíferas como ha sido en estos 8 años atrás. Vamos a tratar sobre los problemas de la anorexia y la bulimia, de, bueno, pues cómo afecta a jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, en el día a día, y que es un problema para la familia, ¿no? Hemos querido estas conferencias verlas desde 3 puntos de vista que creemos que son muy interesantes, como es un médico, un psicólogo y el padre de una persona que ahora mismo pues tiene anorexia, ¿no? Entonces, desde aquí agradecer pues la disposición que siempre tienen hacia nosotros. No es fácil de desplazarse, vienen concretamente desde San Fernando y desde Jerez para hablar esta noche, y para mostrarle pues al pueblo de Ubrique pues el trabajo que están realizando y cómo se puede ayudar, ¿no? Y bueno, creemos que son 3 puntos de vista importantes y que nos van a demostrar pues los problemas, y que no es solo de los jóvenes, sino que también pues atravesan las familias cuando una persona así pues tiene, contrae esta enfermedad, ¿no?, y cómo destruye pues un poco la estabilidad. En la agenda del fin de semana destacan diferentes asuntos. La Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para hoy viernes la actuación al baile de los ubriqueños José Carlos Marchante e Isabel María Pacheco, acompañados por un cuadro flamenco de Sanlúcar con la participación de Gori Muñoz al cante y Niño Manuel a la guitarra. El espectáculo dará comienzo a las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Por otro lado, desde la parroquia de Ubrique y con motivo de la festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales, se ha organizado un acto de bendición de mascotas. Para ello se invita a todos los ubriqueños a que acudan con sus mascotas mañana sábado a las 12 del mediodía al patio de la ermita de San Antonio. Nos informa el párroco de Ubrique, Roberto Romero. En casi todos los sitios, en casi todos los pueblos, se celebra San Antón Abad, que es distinto a San Antonio de Padua, que es el titular de la iglesia de San Antonio, de nuestro pueblo. Pero tenemos a San Antón Abad, que es el patrón de los animales, de las mascotas, de, bueno, pues todos los animales que nos acompañan y que también muchas veces pues nos ayudan en nuestro trabajo, nos ayudan en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, se tiene también la tradición en la iglesia de hacer, cuando en torno a la fiesta de San Antón, hacer la bendición de los animales, de las mascotas, ¿eh? Y entonces pues aquí pues hemos querido también, pues como igual que existe en muchísimos sitios, pues también sumarnos a esta iniciativa para hacer presente también la bendición de Dios en estas criaturas también que Dios nos ha dado la naturaleza, ¿verdad?, para que nos ayuden en el cuidado del mundo. Por tanto, vamos a tener esta bendición de los animales en el patio de San Antonio, uh-huh, de la ermita del San Antonio. Es que será este sábado a las 12 de la mañana. Uh-huh. Así que todas las personas que se quieran acercar con sus animales, con su mascota de compañía, pues lo pueden hacer. Y bueno, se bendecirán a los animales y se dirán unas palabras para todos los asistentes. Este año pues lo hemos puesto, uh-huh, hemos decidido que es una cosa, bueno, bonita, sí, que es signo de la bendición de Dios en medio de su pueblo y bueno, pues nos parece una cosa preciosa. Además, hoy viernes continúa la celebración del Triduo en honor a San Sebastián, patrón de Ubrique, y se recuerda que el próximo domingo 19 de enero se va a celebrar una solemne Eucaristía y procesión claustral con la reliquia de San Sebastián. Será a las 12 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y para finalizar, informamos que mañana sábado en el espacio de Canal Sur Televisión Salud al Día participa el médico nutricionista ubriqueño José Luis González junto a 2 pacientes de nuestra localidad. El programa será emitido mañana sábado por Canal Sur Televisión a partir de las 3:30 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.